Ya, entonces no sacamos nada, vos. ¿Ya? ¿Quieren otro programa, no? No, no quieren otro. Ya para con los tomates, oye. No andes tirando cosas, po. Ya, compas. Ya nos va quedando poco, sí, para los... Para la finalización de esta 13ª temporada, queridos compitas. Así que para que lo puedan aprovechar el programa, po. Y ahí en volar, a lo mejor, no sé. Estamos planeando a lo mejor sacar otra cosita, después no sé. Estamos ahí en ver qué es lo que sucede, queridos compas. Ya. Así que eso, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes que están escuchando a esta hora y junto con eso a todas las personas que van a estar escuchando después en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón y junto con eso también a través del canal de Spotify donde lo pueden encontrar y lo pueden repetir las veces que estimen conveniente y desde el territorio donde te encuentres puedes escucharlo a través de Spotify, nos puedes buscar como Contra Babilón, ahí aparece un pequeño tráiler bastante, fomeque. Pero bueno, está ahí, ya un tráiler que presenta un poquitito de qué se trata la Contra Babilón y los diferentes episodios también en formato podcast que puedes ir encontrando a través del Spotify, a través del iVoox, a través de la chip.org. Todas las manos, pues. Contrababilón.blogspot.com, que es el blog donde pueden encontrar mayor información. Uno que otro, una que otra descarga de unos compilados que sacamos también hace un par de tiempo. ¿Qué más? No sé si está el link ahí del Melodías Consciente en su momento también. Ya, harto rato, compas. Así que eso, comenzamos con la buena música. Obviamente escuchamos a Lily Downs, ya que se nos quedó pegado en el tintero la semana pasada, dedicado justamente a Macarena Valdés. Así que tocamos ese tema llamado Dignificada, también dedicado justamente a Macarena Valdés, porque a la negra la mataron, compas. Así que eso, comenzamos lo que es esta 18ª episodio de la Contra Babilón. La semana pasada estábamos diciendo que era el 16avo programa. 16avo programa, está bien dicho, ¿no? Pero no, pues era el 17avo programa, pues. Ya, y este programa vendría siendo el número 18. Ya, si no nos falla la matemática, po, ya. Así que, y tenemos planeado ser 20 programas en esta 13ª temporada, ya. Y después, obviamente, veremos qué es lo que pasa, ¿ya? Así que no les prometemos nada. Después vamos viendo qué es lo que sucede, ¿ya? Así que para que puedan aprovechar lo que es el espacio, recuerden de que existen medios cómplices, existen medios alternativos de comunicación que invitan siempre a poder utilizarlos, ¿ya? Y ustedes tienen que ocuparlos, po. Todo lo que son los músicos, las bandas, los artistas que quieren difundir algo, que les gustaría que poder dar a conocer lo que es su descontento, lo que es su opinión frente a diversos temas, ocupen los medios alternativos de comunicación. Están ahí para la gente, están ahí para la comunidad, están ahí para todos los compitas que deseen poder ocuparlos, ¿ya? Después no se quejen de que no hay espacio y todo el tema. Loco, están ahí, po. Y se sacan la cresta todos los días para poder aparecer, ya sea en radio, ya sean medios alternativos, canales de televisión comunitarios, ya sean medios alternativos escritos, ya sea diferentes formas de poder expresar lo que es un descontento generalizado, po. Si todos estamos descontentos, po. Todos. No hay... Te apuesto que no hay ninguna persona que no esté descontenta con todo lo que pasa, ¿ya? Así que eso, ocupar los medios alternativos para que no nos quejemos después que no hay espacio, que no nos brindan espacio. Loco, están ahí, ¿ya? Así que solamente hay que ocuparlos. Ese aplauso es para cada uno de los medios cómplices, de los medios alternativos, autónomos, independientes, autogestionados, comunitarios, libertarios, contestatarios. Todas las manos. Están ahí. Están ahí. Ya, compas, el día de hoy obviamente vamos a conmemorar un año más de lo que es el asesinato de Sacco y Vanzetti, ya estos dos anarquistas italianos, asesinados por discriminación y por ser italianos, y junto con eso también por ser anarquistas, ya, lo vamos a tener en un ratito más. Junto con eso vamos a tener palabras del Negro Villarroel, vamos a tener palabras para para los presos anarquistas dentro de lo que es esta semana en solidaridad internacionalista con los presos anarquistas, compas. Así que eso lo vamos a tener en un ratito más también. Y agradecemos a los compas que nos hicieron llegar esa información también, ¿ya? Y que se hacen presente en el programa, y para nosotros esa weá es bacán, ¿ya? Así que muchísimas gracias. Eso, compas, pero mientras tanto, cuando comienza a sonar lo que es esta música, significa de que nosotros tenemos que, a esta hora, específicamente a esta hora, tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Chiquirapa, chiquirapa. Ya, compas, saludamos de forma inmediata a Radio Nehuen, radionehuen.cl, en la cual nacemos y somos parte de Radio Nehuen, radionehuen.cl, siempre en el dial virtual de la Nehuen. Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 20 horas sonando a través de la Nehuen, www.radionehuen.cl, y pueden descargar la aplicación gratuita desde Google Play llamada Radio Nehuen. En la cual estamos sonando también ahora, miércoles 20 horas, a través de Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles 20 horas y viernes desde las 23 horas. 87, no, casi se me sale el dial, pero todavía no tienen el dial, po. O si lo tendrán, o no lo tendrán, casi se me sale, y después nos falta el sapo ahí que puede decir, oye, están ocupando este dial en forma pirata y la volada. Nos falta, pero casi lo digo, pero no alcancé a decir. Pero parece que todavía no, ¿ya? RadioUcán.cl, queridos compas. Un gran abrazo a cada uno de los compañeros y compañeras de Radio Ucán. Hoy la señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 20 horas y todos los días viernes desde las 19 horas sonando a través de la Curruf. Radio Sentipensares, sonando a esta hora. RadioSentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los días domingo desde las 17 horas de Argentina, sonando a través de las Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM para todos los vecinos de la Quinta Región, específicamente ahí en Reñaca Alto, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas y a través de RadioExtremo.cl 96.1 FM. Saludamos en forma inmediata a los compañeros y compañeras de Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, que si no me equivoco, no sé si hoy día o hace un par de días están celebrando lo que es no sé cuántos años de lo que es la radio en Argentina. Radio La Conquista del Pan en Argentina, miércoles desde las 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación La Conquista del Pan. Radioaini.cl también. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. A ver, lo vamos a decir de nuevo. Radio Piuque, Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, tal como lo dijimos, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Ahí sí, po. Hoy Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, sonando a través del 88.5 FM y a través de radioalmaina.org. Todos los días domingo desde las 6 de la mañana, ahí despertando con Contra Babilón, ahí en horario de Granada, España, pues. Desde Neuquén, Argentina, sonando a través de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas. Sábado desde las 19 horas en Argentina, sonando a través de casandras.org. Siempre a la izquierda del dial, sonando a través de Radio Placeres 87.7 FM. Siempre a la izquierda del dial. Sábados y miércoles desde las 23 horas a través de radioplaceres.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la bahía del Bocado de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM, sábado desde las 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana y lunes desde las 18 horas. Ah, y también los martes desde las 15 horas, sonando casi toda la semana ahí en la Radio Libre, pues. Sonando también ahora a través de la Zarzamora, lazarzamora.cl, un medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista, que muchas veces nos envían justamente lo que son los audios y muchas veces los expropiamos y lo hacemos nuestros y los difundimos a través de la Contra Babilón. Miércoles, 20 horas sonando a través de la Zarzamora. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo, sonando la contra, pues. Tan, tan, tan. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 FM, todos los días jueves desde las 19 horas, sonando también a través de la página web que es labulla.org. Radio La Quenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, sonando todos los días miércoles desde las 20 horas. Radio Lafquenche.cl a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores. Desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando también a través de la aplicación gratuita Radio Lafquenche. Pueden buscarla en Google Play, pues. Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com.ar. En el Ateneo Libertario de Cabanyal, ahí en Valencia, sonando a través de Radio La Malva, radiomalva.org, todos los días, que no tengo idea porque no nos han avisado, pero sabemos que estamos sonando, 104.9 FM. Oye, todos los días sábados desde las 19 horas, sonando a través de la radio comunitaria Población Aconcaguas, ahí en San Felipe, en la quinta región, pues, 107.9 FM. Y a través de rcpa.cl. Para todos los pueblos de Ajusco, México, sonando a través del 103.1 FM Radio Común. Todos los días jueves desde las 22 horas en horario de México y a través de radiocomún.mx, sonando en La Común La Contra. Y por último, la Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas, sonando a través de radiogaláctica.cl, ahí desde San Antonio, sonando fuerte en La Galáctica, queridos compitas, sonando este programa llamado Contra Babilón, en su 13ª temporada, ya llegando casi a su fin. Vamos a tomar un poquito de café. Se nos seca la garganta. Sí, sí. Dos. ¿Se escucha bien? Sí. Vamos a tomar un poquito de café. Permiso, compas. Espero ustedes también pueden hidratarse a esta hora. Ahí sí, pues con lo que tenga la mano. Ya, queridos compas, vamos a ir con una bandota. Con una bandota que me recuerdo en aquellos tiempos cuando hacíamos colectivo con Unión Conciencia y Autogestión y trabajamos en conjunto con Huemul Fun. Sonaban estos compas que vamos a ir a escuchar ahora, ya que los invitamos a algunas actividades. Estamos hablando de Phil Ortones, ¿ya? Phil Ortones o Phil Ortones, del disco Desconfiar del año 2019, vamos a ir a escuchar Facho Pobre. Los fachos valen hongo, pero un facho pobre vale el doble de hongo. No podéis ser pobre y ser facho, más encima, bro. Luego vamos a escuchar una tremenda banda con un tremendo sonido, que me gusta el sonido de ellos. Es de Muerta Acción, ya son como pa, pa, pa, pa, pa, son como tuca tuca, son como bien pesaditos y tienen unas letras que son buenísimas. Para que usted vecino también pueda ponerle oreja, pues, ¿ya? Primero los tremendos de Phil Ortones, sonando hace muchísimo tiempo, del disco Desconfiar del año 2019, Facho Pobre. Y luego vamos a escuchar de Muerta Acción, del disco Fuego, vamos a escuchar Latinoamérica. Oye, la buena música siempre está acá. Siempre está acá, así que no te cambies. Yeah.

viendo en primera persona cómo mantenía, a pesar del nerviosismo y miedo que causa recién entrar a una cárcel, una estoica y orgullosa consecuencia de sus palabras y actos. Lo conocimos en la cárcel y nunca olvidamos su energía inocente y hermosa, la luz que llevaba sobre la cabeza a pesar de la instancia nefasta. Para todos ellos, honor, fuego, pólvora e incendios. Recordarle sin esos factores sería una falta de respeto al llevar al conflicto la teoría que las ideas hagan incendios. En nuestros coloridos y peligrosos corazones viven los compañeros y compañeras que ya nos acompañan, que ya no nos acompañan físicamente, pero nosotros, los sin amo, sabemos que caminan a nuestro lado en el peligro y la calma. Fuego a la existencia y que la memoria cause estragos. Presos anarconilistas, Vegan Strairech, caso Susarón, Panda y Rusio, agosto del año 2025, ex penitenciaría. Tenemos también lo que es un escrito realizado para la jornada anticarcelaria Agosto Negro, organizado por el Espacio Fénix. En esta tarde de invierno, desde una fría celda, escribimos estas palabras para enviar un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras encarcelados, encarceladas, encarcelades, por mantener la lucha frontal contra las expresiones capitalistas y sus lacayos, a quienes sostienen la prisión política como una moral combativa inquebrantable, porque la lucha solo sigue que desde otra trinchera. También quisiéramos saludar a quienes siembran redes solidarias de apoyo y a los que día a día combaten al sistema de dominación y las desigualdades sociales que ésta genera. Enviamos un saludo afectuoso a los compañeros anarquistas Aldo y Lucas Hernández, los cuales enfrentan un juicio en su contra con altas condenas, casi tan altas como su dignidad y convicciones. También quisiéramos mandar un abrazo y un cariñoso saludo al compañero Marcelo Villarroel, compañero irreductible, quien día a día nos demuestra que los muros de las prisiones no son capaces de suprimir nuestras convicciones, ni de frenar nuestras ideas, ni impedirnos crear lazos solidarios entre compañeros y compañeras de ideas y de acción. Recordar que nos acompaña el recuerdo de los compañeros caídos, quienes dedicaron sus vidas a ser antagonistas de este sistema de esclavitud, desde lo micro hasta lo macro, desde diferentes expresiones y formas de lucha. Recordamos este agosto a Belén, Luciano y Lupi. Aunque no nos conocimos físicamente, sabemos que existe una complicidad revolucionaria entre nosotros y nosotras, como también con muchos y muchas otros compas anarquistas, revolucionarios y weichafe. Por último, recordar a quienes huyen de las garras del poder y siguen combatiendo, aunque el Estado y sus policías los persigan. Dan muestra de una valentía digna de imitar, esquivando barrotes, grilletes y devolviendo golpe tras golpe. Libertad a los presos anarquistas subversivos y mapuche. Libertad a Marcelo Villarroel, Aldo y Lucas Hernández, Francisco Solar, Mónica Caballero y Milán a la calle. Con los compañeros caídos siempre en la memoria combativa, larga huida a los fugados. Nicolás Araya, preso político subversivo, ex penitenciaría Sebastián Moncada, preso anarquista Santiago 1, presos del caso 6 de julio. Esas son las palabras de los compañeros tras las mazmorras, ¿ya? Así que un gran abrazo fraterno a cada uno de ellos. Luego vamos a seguir justamente con algunas palabras de Marcelo Villarroel y otras cositas dentro del programa. Esto es Scarlatan de Watons, del disco Antifa Fever. Vamos a ir a escuchar Encerrados o Encerradas. Luego vamos a escuchar a los tremendos de Banda Hachís, del disco ¿Qué pasa en el mundo? Hombres, mujeres y libertad. Dedicado justamente a los compañeros presos, ya no nos olvidamos de ellos, a apoyar las diferentes instancias en solidaridad con cada uno de ellos. Scarlatan de Watons, Banda Hachís sonando a esta hora. Fuego a la cárcel, fuego al Sena, fuego. Fuego al Congreso, fuego a la Utah, fuego. We'll be right back.

nuestros compañeros han resistido al capitalismo y al empresariado con todas sus fuerzas sin dar un paso atrás. Para derrotar al saqueo extractivista y el totalitarismo empresarial, solo hay una forma de triunfar: cara a cara con el enemigo. En cada lucha callejera, en cada barricada, en cada enfrentamiento, en cada acción contra el sistema, caen en las garras de las fuerzas represivas cientos de nuestros compañeros. Llevados a campos de concentración, penitenciarios, son torturados y amedrentados en forma permanente por los carceleros a sueldo del empresariado. Esta situación de exterminio social debe terminar. Solo nuestra unidad antiautoritaria a nivel continental será capaz de derrotarla en forma irreversible. Compañero, te invitamos a participar escribiendo en la revista Poesía contra la Cárcel. Realizaremos una publicación periódica donde aparecerán versos escritos por todo el continente. Contra la represión policial y la prisión política, envíanos tu colaboración al siguiente email: ppoesia43@gmail.com. En el diario Combate contra la Autoridad, Anarquía y Solidaridad. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, que en uno que otro programa vamos tirando, obviamente, compas, vamos a ir a escuchar una tremenda banda que nos envió el material, llamado Enemigo Público. Una banda formada en el año 2018, si no me equivoco, son de Barcelona, por Eduardo y Rodrigo, quienes, tras haber estado en varios proyectos, deciden dar vida a lo que es hoy Enemigo Público. Su primera maqueta, grabada en el año 2019, distribuida y editada por ellos mismos, ya dejó entrever lo que se cocinaba dentro del grupo. Tras algunos cambios de sus integrantes y por empeño del cantante, la banda entró a grabar En el Punto de Mira, disco en el que se presentan 8 temas donde reparten mierda a todo aquello que les molesta. Policía, políticos, mafia borbónica y demás basura son señalados a lo largo del disco con la simple esperanza de ofender. Sus influencias van desde un sonido crudo como Escorbuto hasta líneas más melódicas como Me Cago en Dios, dando como resultado un variado set de canciones llenas de rabia y de odio, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar justamente a lo que es Enemigo Público con el tema Tu Sistema y Boca Chancla. Esto es un remasterizado del año 2025, lo nuevo justamente de Enemigo Público, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión.

somos Nicola y Mar y cantamos libertad. No sois dos, Nicola y Mar, somos más Nicola y Mar. Todos somos Nicola y Mar. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Ahí estamos con algunos temas dedicados a Sacco y Vanzetti, a 98 años de su asesinato. Ya estuvimos escuchando también a Vanera del año 1907, a Martín Castro del año 1928. Y a Blas, ya con el tema de Joan Baez, pero en español. Ya estuvimos escuchando a Blas Ignacio con la balada de Sacco y Vanzetti, dedicado justamente a estos dos hombres asesinados por ser anarquistas y por ser italianos en ese minuto. Vamos a ir dentro de lo que son el espacio de Trova. Agradecemos justamente al compa que nos envió el material, ya primero que todo, agradecemos eso, ya que se hagan partícipes justamente de lo que es el programa, que es la idea. Vamos a ir a escuchar dos temas de un disco, de un tremendo disco llamado Guitarras Libertarias. De diferentes regiones adherimos a las instancias colectivas que Guitarras Libertarias desarrolló entre los años 2023 y año 2024, levantando encuentros y agitando por la liberación de los prisioneros y prisioneras anarquistas en la región chilena, en diferentes regiones de México y el Cono Sur. Vamos a ir a escuchar dos temas sacados de este disco que viene con 9 temas. Vamos a escuchar a Alma Negra con el tema Su Versión directamente desde Colombia. Y luego vamos a escuchar desde este puto territorio llamado Chile, vamos a escuchar a Gata Ácrata con el tema Introspectiva. 2 temitas sacados de este disco llamado Guitarras Libertarias, que vamos a estar escuchando dentro de los próximos programas también, dentro del espacio de Trova. Alma Negra y Gata Ácrata sonando acá. Las acciones por las que ya asumí responsabilidad, por las que ya reivindiqué políticamente y por las que seré condenado, se enmarcan todas ellas dentro de la larga tradición histórica, específicamente anarquista, referida a devolver en primera persona y sin intermediarios los golpes de poderosos y represores. Doblegar. nadie va a poder borrar nuestra historia. Por último, les puedo decir a todos los presentes que espero bastante tranquila el veredicto de este tribunal, porque sé que las ideas emancipatorias, las cuales he dedicado buena parte de mi vida, me trascienden. Y quiero dejar en claro que en este camino, acciones como estas no son ni las primeras ni tampoco van a ser las últimas. Son parte de un continuo histórico que no va a desaparecer aunque se nos condene a décadas de encierro, incluso aunque sea humano. A los presentes y a mis compañeros y compañeras presentes, les puedo decir de que hasta el último suspiro que me quede, siempre voy a firmar muerta al Estado y que viva la anarquía. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna, ténganlo claro. Existe miseria, habrá rebelión. Vamos pa' adentro. Compas, ahí nos falló el temita, no sé, no sonó. Ya vamos a tratar de a ver si lo arreglamos. Para poder tocarlo justamente a lo que es Gata Ácrata. Ya, así que vamos a ver si lo podemos. Si lo podemos arreglar, porque parece que nos quedó un formato que no lo leyó. ¿Ya? Cositas que pasan. Queridos compas, mientras tanto vamos a ir con las palabras de Marcelo Villarroel para la jornada anticarcelaria Agosto Negro de que se realizó el día domingo 24 de agosto. El cotidiano de lucha y resistencia anticarcelaria desde los centros de exterminio y aislamiento no podría ser posible sin el lazo fecundo de complicidad insurrecta entre distintos y distintos compañeros y compañeras en diferentes puntos de la realidad. En celdas de alta y máxima seguridad, en el Monte Furtivo, en las urbes y metrópolis sembradas de tecnovigilancia, en los senderos de la lucha por vivir libre. Siempre hay uno de nosotros, uno que nos adapta, ni se entrega a los vaivenes ciudadanos del dominio. Y es ahí donde nos encontramos con el Tortuga, en esa senda del antagonismo subversivo, y con Belén en el libre andar por la anarquía. Caminamos con nuestros muertos, presos y fugados. No es consigna, sino que pura realidad. Caminamos con nuestras luces y sombras que alimentan el eterno fuego de nuestra rebelión. Caminamos a paso firme, buscando que esto cambie, haciéndonos cambiar en nosotros primero, aunque nos cueste. Caminamos sin bajar los brazos y resistimos, persistimos, y nada nos detiene, ni siquiera la muerte que nos abraza inevitablemente en este largo camino. Un abrazo fraterno y cómplice para todos los que nada ni nadie los detiene, a quienes organizan, a los compas presos que escribieron y a todos los que resisten dignamente en las cárceles y jaulas. A un año de la partida del Tortuga y la Belén, seguiremos sembrando el caos y la anarquía. Con todos nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras caídos y caídas, presos anarquistas subversivos y mapuche fuera de las cárceles ahora, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel Empresa La Gonzalina, Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, agosto negro del año 2025. Junto con eso, vamos a compartir también las palabras sacadas justamente de Les Compas de la Zarzamora, en el marco de la Semana de Agitación Internacional por los Presos Anarquistas. Las lógicas carcelarias avanzan en nuestras narices, el control exterior, planificado por el poder político-económico, justificado por la prensa hegemónica y aceptado por la adiestrada ciudadanía, se complementa con el control intracarcelario, en donde se expresa en toda su intensidad. Así, producto de este avance, nuestros compañeros y compañeras se enfrentan a una constante agudización de los métodos de aislamiento propios de este contexto represivo. En el caso del territorio dominado por Chile, el encierro sobre el encierro ya es habitual y normalizado, incluso por nosotros. El aislamiento parece no perturbar a nadie, e incluso que existan condenas de un organismo militar como la Fiscalía Militar, negada por el poder, es aceptado en cómodo silencio. Bajo este contexto existen cuestiones prioritarias dentro de la situación carcelaria de nuestros compañeros que no pueden esperar más. Lograr la salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel, quien debería estar ya en las calles según la misma legalidad del poder. Entre lo dicho, lo hecho. Número 2. Posicionarnos y actuar contra el endurecimiento de los regímenes de aislamiento. En cuanto al primer punto, es primordial no perder la fuerza y solidarizar con la campaña permanente que exige la salida a la calle del Negro Villarroel. Permitir o acostumbrarnos a que no se nos someta a una legalidad militar, sostenida en vacío de la legalidad civil, rígida para nosotros, pero flexible para ellos. ¿Qué cambia, se adecúa y se manipula según sus intereses? Hace flaco favor a los compañeros que han entregado su vida a la lucha contra el dominio. Como mínimo debemos recordar y concordar en que es aberrante aceptar en la pasividad la aplicación de condenas emitidas por los milicos a esta altura. En cuanto al segundo punto, relacionado con la agudización del control y aislamiento carcelario, podemos identificar una serie de situaciones que atacan concretamente a nuestros compañeros en prisión. Una de ellas es que Gendarmería cuenta con todas las herramientas para sostener el encierro de nuestros y nuestras compañeros y compañeras, y de todos los presos, alargando esto con castigos y malas calificaciones que impiden constantemente la postulación y obtención a la hora de llamados beneficios, entre comillas, carcelarios, que les permitan tocar las calles. De igual manera, el informe psicosocial que emana de la misma putrefacta institución se ha vuelto un obstáculo rotundo para que los compañeros y compañeras que ya podrían optar a beneficios, estos informes son parciales e influidos por el poder político judicial, siendo siempre negativos y por ende perjudiciales para nuestros compañeros. Las cadenas perpetuas encubiertas en condenas intolerablemente excesivas, ejemplo, 90 años, van más allá incluso de los años de vida promedio de cualquier ser humano, que comienza su encierro sin ser un bebé. Esto asegura la extirpación social de por vida de nuestros compañeros, el retiro de los individuos que representan un peligro para el sometimiento generalizado que el poder busca incansablemente. A aquello podemos agregar una serie de modificaciones intracárcel que tienen por objetivo agravar el encierro, castigar sobre y dentro de este, aislamientos severos que tienen por objetivo desvincular afectiva y socialmente a los compañeros y compañeras. De esta manera, las limitaciones en el número de visitas, que hoy son solo 10 por persona, las constantes restricciones para el ingreso, algunas se les ocurre a él o al Paco de turno en el momento, las restricciones para las encomiendas que cambian constantemente, son algunas de las problemáticas continuas para las redes de apoyo y para los compas en prisión. Asumémosle los cotidianos tratos humillantes, esperas excesivas, robo del tiempo de visita, entre otras situaciones que ya son conocidas por los familiares, amigos y todos quienes transitan por la cárcel. Estamos hablando de un contexto preocupante, por decirlo menos. La intención de hablar de estas situaciones particulares no busca caer en reformismos ni olvidar que la cárcel es una mega estructura que supera los muros de las prisiones, sino que busca levantar la pregunta del qué hacemos como anticarcelarios para evitar que el encierro sea aún más severo, impedir que la jaula dentro de la jaula, el aislamiento dentro del aislamiento, impedir que carceleros, jueces, políticos y defensores del orden logren el cometido de castigar terriblemente a los nuestros. La implementación de un régimen de 21 horas de encierro, como fue el que se le aplicó por casi 5 años al compañero anarquista Francisco Solar, así como también el de 23 horas de encierro aplicado a otros presos por la causa de la liberación mapuche, la restricción en el ingreso de material contrainformativo y literatura política, las condenas extensas, los intentos constantes de la desvinculación social de los compañeros en secciones de alta seguridad, así como las medidas de las cárceles dirigidas al crimen organizado, con locutorios, usos de informes, etc. Son hechos que dejan en evidencia la materialización del régimen 41 bis en Chile, o al menos algo muy similar a esto. En términos generales, los regímenes de aislamiento se han internacionalizado. Los represores comparten y expanden estrategias, realizan reuniones y viajes en donde actualizan sus miserias carcelarias, planificando su puesta en marcha a nivel mundial. Es así como la severidad de los aislamientos se copia y se implementa de país a país, de represor a represor, de policía a policía, de cárcel a cárcel. El 41 bis italiano, régimen de aislamiento que se le impuso al compañero anarquista Alfredo Cóspito y que causó tanta sensación en la politiquería partidista chilena, en la prensa hegemónica y en los líderes carceleros, ha sido incorporado paso a paso mediante las regulaciones internas de las cárceles, no necesitando siquiera modificación en el marco legal, ya listo para este propósito. Los regímenes más severos de aislamiento sensorial y social van tomándose todas las cárceles del mundo, teniendo efecto concreto con la vida de nuestros compañeros dignos enemigos del poder. En esta semana de agitación internacional por los prisioneros anarquistas y antiautoritarios, hacemos un llamado a la solidaridad activa, a la agitación permanente, al acompañamiento y a no perder y no permitir retrocesos en los mínimos ganados a costa de movilizaciones y huelgas de decenas de compañeros y compañeras. Por la multiformidad de la lucha contra la cárcel y la sociedad que la sustenta, no olvidemos la confrontación dentro y fuera de los muros, por la destrucción del poder, de las cárceles, de su sistema de justicia, de sus carceleros y de toda dominación. A romper el aislamiento con acciones, a sacar a nuestros compañeros de las prisiones, presos anarquistas, subversivos, antiautoritarios, antiespecistas y mapuches, a la calle ahora. Esto es Habeas Corpus, no te rindas. ¡Gracias! tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, entramos a la finalización del programa. De hecho, nos vamos a despedir con Gata Ágrata. Ya solucionamos el problema. Espero que suene. Ya, así que lo vamos a tocar en un ratito más para poder despedirnos del programa. Se viene, compas, bueno, se está realizando lo que es el acopio solidario a Lucas Osorio. Desodorante, pasta y cepillo de dientes, confort, jabón, champú. Lucas a la calle, solidaridad como arma. Cualquier tipo de información, por favor, escriban al WhatsApp más 569-48-71-87-14. Ya, un gran abrazo al R. Queridos compas, se viene también un plato único, solidario y familiar, justamente por Lucas Osorio. Se reciben donaciones también. Pollo, arroz, ensalada, valor 5 lucas. Esto va a ser el día sábado 6 de septiembre, desde las 12 del día en el Bar Iruña. Ahí en Brasil, 658, reservas al 9-487-18-714. ¿Ya? Se viene también, a ver, aquí lo tenemos. ¿Esto cuándo va a ser? El día sábado 30 de agosto se va a estar realizando una actividad por la liberación de la tierra y las aguas en conmemoración por Macarena Valdés y visibilización por la desaparición de Julia Chuñil y Cholito. Va a haber un taller de swing para infancias, taller de yoga, xilografía, reconocimiento de flora, tejido a crochet, música, trae tu feria, trueque de libros, trae tu mate, tecito y algo para compartir. Esto va a ser en Peñaflor, ahí en la Plaza El Prado, el sábado 30 de agosto desde el mediodía. Se viene también una tocata gatuna y perruna, ya se van a estar presentando diferentes bandas. Va a ser el día sábado 6 de septiembre desde las 18 horas en la Plaza El Calvo, en María Elena 1489, venta de comida y bebestibles a beneficio. Se viene también Altoids celebrando sus 10 años de acción junto a Sonora de Llegar, Reyerta, Capitán Morgan, Pegote desde Concepción y Santa Rata. Sábado 13 de septiembre desde las 20 horas en el Salón del Mambo en Santiago, compas. Ahí en Portal Tickets pueden encontrar las entradas. Se viene también el día sábado 6 de septiembre desde las 18 horas una tocata punk en el Ruido. Va a estar Metanoia, que es el debut, Revivir Rara, Ostracismo, Makivichi, Sulfato de Mierda y Anima Brava. Esto va a ser en San Isidro con Copiapó, ahí en la 814. Van a haber empanadas, bebestibles, reposterías solidarias, aceptan donaciones, adhesión de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Se viene también el aniversario de la población Lormida, vos compas, que se va a estar realizando, si no me equivoco, el día sábado 6 de septiembre. Ya se viene también acá una actividad que les voy a dar a conocer de inmediato, ya, y agradecemos justamente a el compa o la compa que nos envió esta información. Ya se está convocando una marcha mapuche en las comunidades mapuche de los territorios de la cuenca del lago, en Llanquihue y Melipulli, en Puerto Montt. Han convocado una marcha contra la Comisión de Paz y Entendimiento y su consulta previa. La marcha está convocada para el día jueves 28 de agosto desde la caleta Pichipeyuco hacia el centro de la ciudad desde las 9 de la mañana. Hoy, cuando la consulta previa ha sido rechazada, es necesario manifestar con nuestra fuerza y voluntad: no validamos a la Comisión de Paz y Entendimiento y su propuesta. Exigen la validez del Tratado de Tapihue en su totalidad, la aplicación del Convenio 169 sin trampas, consultas indígenas vinculantes respecto al derecho consuetudinario, autonomía y autodeterminación, fin a las persecuciones y las autoridades mapuche, libertad a los presos políticos, las tierras mapuches no se arriendan, las tierras mapuches no se venden, las tierras mapuches se defienden, ¿ya? Así que se está convocando esta marcha desde la caleta Pichipeyuco, compas. Así que muchísimas gracias ahí por enviar esa información también. Qué grato es que nos hagan llegar justamente esta información, independiente si desean que demos los nombres o no, ¿ya? Así que lo importante es poder participar de esto. Así que eso, compas, y ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes la participación, el escucharnos, el estar ahí acompañándonos. Pueden escribirnos al más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, contrababilón@gmail.com, Caco Contra Babilón, que es el perfil de Facebook, Programa Contra Babilón, que es el fanpage de Facebook, y arroba Contra Babilón a través del Instagram. Ya, cualquier tipo de información, por favor, háganosla saber. Ya. Así que eso, nos encontramos en una semana más. Quedan poquititos programas para poder finalizar lo que es esta 13ª temporada. Recuerden, así que háganse presente en La Contra, compas. Ya nos despedimos ahora sí con Gata Ácrata, del disco Guitarras Libertarias. Hasta la próxima. A ver, vamos a ver si suena. Está sonando, ¿no? Está sonando, ¿no? Sí, sí, ahí está sonando ya. Hasta la próxima, queridos compas. Nos encontramos en una semana más en La Contra Babilón, ya casi despidiendo lo que es esta 13ª temporada. Hasta una próxima. Ahí, hasta la próxima. Pero mi alma no, en forma de autoayuda conocí la autogestión. Destrucción del ser para volver a nacer, aniquilar antes que retroceder. Siguiendo las sensaciones del momento en un gran laberinto. Ahora me encuentro siguiendo las sensaciones del momento en un gran laberinto. Tengo frío. Tengo frío, me carcome la demencia en un río. Flota toda mi paciencia, siento hastío del sistema y de su gente, me río. Anota la consecuencia. La silueta oscura se refleja bajo la luna por la noche, respondiendo cada una de sus dudas sin presura. No hay ataduras, cadena nula, incertidumbre de muerte segura, rareza la normalidad, impureza lo convencional, anexa en la realidad inquieta de ansiedad, paciencia lo real, amor incondicional, fiel instinto animal, las vendas caerán, de mi alma brotará, nunca se amarrará, no hay Dios ni potestad en mi riqueza espiritual, mi niña reirá, la paloma volará. Cierto se abrirá tragando un neoliberal. Tengo frío, me carcome la demencia en un río. Flota toda mi paciencia, siento hastío del sistema y de su gente, me río. Tengo frío, me carcome la demencia en un río. Flota toda mi paciencia, siento hastío del sistema y de su gente, me río. En memoria de todas las mujeres asesinadas que lucharon y defendieron la naturaleza. Nicolasa Quintremán, Sara Levanzini, Macarena Valdés, Javiera Rojas, Emilia Bau. ¿Dónde está Julia Chuñil? Si algo me pasa, ya saben quién fue. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.